A los que ya tienen la, los que en estos momentos ya tienen la revista en sus manos, así nos acompaña, la van leyendo, vamos a leer la editorial. Esto parece, viene más gente a la novena de aquí. Aquí también pueden haber dulces. Sí, yo creo que regalan comida. Bueno, entonces, bien, vamos a empezar a leer. ¿Ya la tienen todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántas personas? No, pero es que más por acá. Allá. Bien, entonces vamos a empezar a leer esta editorial de la revista dedicada al tema de memoria. Bien, dice así. El ciclo de conferencias Cali Ciudad Proyectado, organizado en el año 2012 por el Seminario de Estética del Departamento de Humanidades y el Área Cultural del Banco de la República, se proponía revisar las representaciones de ciudad en la obra de Carlos Mayolo, Luis Ospina, Ever Astudillo y el cuerpo de documentales de Rostros y Rastros. Hoy en día ni Poncho, Luis Ospina, ni Mayolo, ni Piper, Gran Piper Pimienta, ni Jairo Varela, ni Ever, ni Oscar, ni Andrés Caicedo, ni Fernel Franco se ocupan más de la ciudad, o al menos no de esta, la Cali. ¡Oh, Dios a Cali! Sin embargo, pareciera que Cali vive aún de los recuerdos de esas representaciones, del legado de los Juegos Panamericanos, del fantasma Andrés Caicedo y las obras de los cineastas, artistas, músicos, fotógrafos y escritores que antaño retrataron, narraron, dibujaron y filmaron sus calles. Su obra es parte fundamental de la memoria visual de la ciudad. Tal vez nos quedamos explorando esas representaciones urbanas porque ya nadie más parece ocuparse de la ciudad, al menos no de la manera como lo hicieron estos artistas. Ahora nos ofrecen parques de la caleñidad y museos de la salsa, salsódromos, escuelas, imperios y emporios dedicados a recoger una tan irreductible como inaprensible identidad construida en gran parte sobre glorias de un pasado cuando por la ciudad desfilaron Héctor Lavoe, Johnny Pacheco, Richie Ray y el gran Bobby Cruz. Entonces, nos vemos representados en la imagen de caña, salsa y aguardiente que se propone e impone de la alcaldía. Cambiamos a Richie Ray por Petronio Álvarez. Escribimos sobre la tumba de Caicedo, sobre las sombras proyectadas de Mayolo y Ospina. Otra pregunta: ¿muerta la utopía, tendrá la distopía una representación o nos conformamos escapándonos a bailar con fantasmas en Tintindeo y el Habanero cada fin de semana? Bien, para el lanzamiento del volumen 8 de la revista Papel de Colgadura, Ciudad Imaginada y Teléfono Roto, convocaron a varios colectivos de creación con el fin de acercarnos un poco a la idea de ciudad que los jóvenes artistas tienen de Cali. Los exteriores del Museo La Tertulia albergaron las propuestas de la cubeta Panda Prismática, El Jardín Abierto, Lugar a Dudas, Cien de Cilantro, Colectivo 10, Dibujo Cali y Feminal Crew. Más de 300 personas participaron en una jornada que recogió expresiones de dibujo en vivo, baile, proyecciones de cortometrajes, libros de ilustración, instalaciones e intercambios de saberes. Los grandes ausentes fueron Sebastián de Belalcázar, La Ermita, los antiguos teatros, la Plaza de Caicedo, Cristo Rey y todos los otros lugares emblemáticos que otrora llenaron la pantalla, los lienzos y las páginas dedicadas a Cali. Agradecemos a los participantes, a los asistentes al Museo La Tertulia por su apoyo y a Teléfono Roto, colectivo al cual ahora nos referiremos, que desde hace varios números nos viene acompañando. El registro fotográfico del evento está disponible en nuestra página de Facebook. Los invitamos a visitarlo. Pues bien, después de esta reflexión, que estuvo un poco centrada en el tema de la ciudad que representaron ciertos artistas, en la ciudad que en la actualidad representan los colectivos dedicados al tema de la agitación cultural y a la representación como tal artística, pues está ese texto editorial que pues deja una serie de inquietudes que espero ustedes, queridos lectores, pues en algún momento se planteen. Bien, entonces vamos a arrancar ahora sí el evento intercambiando las actividades. Vamos a hacer una lectura en voz alta de los artículos de la revista y pues vamos a hablar con alguno de los participantes de estos colectivos. Entonces vamos a... Sí, pues vamos a comenzar a hacer una presentación de los colectivos que nos están acompañando, así como en la tertulia varios colectivos que trabajan sobre y en la ciudad nos acompañaron. Hoy decidimos invitar a colectivos de profesores y estudiantes que están movilizando y agitando muchas cosas aquí en la universidad. Entonces nos están acompañando Noise Radio, Traspasando Fronteras, Doxa, Teléfono Roto, el Centro de Estudios de Industrias Culturales, el Centro de Estudios de la Vida Universitaria. Digamos, la idea de hoy es que también la gente que nos está escuchando conozca las actividades que se están haciendo en la universidad, digamos, esas actividades culturales, extracurriculares, que también están moviendo muchas cosas aquí en la U. Entonces vamos a comenzar con Noise Radio, que nos están acompañando hoy. Vale la pena decir que estamos en streaming en este momento y son quienes están acompañándonos con la transmisión, pero que también hace algún tiempo están desarrollando varias actividades de comunicación aquí en la ciudad. Entonces les damos las gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación. En este momento realmente estamos tres colectivos que estamos haciendo radio en la ciudad, colectivos de una sola persona y colectivos de varias personas. Está La Enésima, que es Oscar, está Harold Pardey, que es el satélite de Sur System, y está Noise Radio, que pues hoy estamos nosotras tres, pero en realidad pues también hay dos compañeros más que faltan. Y la idea pues con la invitación que nos hace Papel de Colgadura es que lo que a nosotros nos gusta hacer es montar mesas de radio como esta para generar un diálogo con la gente. En este momento el streaming está caído, pero no por eso dejamos de hacer radio, porque la radio es una conversación, la radio es preguntarle al otro y no necesariamente la transmisión tecnológica al aire. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es precisamente esa otra manera de entender la radio como un espacio de diálogo y no solamente como un medio tecnológico. Entonces los invitamos a que, como con estas lecturas y con los colectivos, pues estemos como conversando aquí un rato en este mediodía que no está tan caluroso, afortunadamente. Entonces muchas gracias por la invitación y bueno, adelante, se abre la mesa de radio. Bueno, pues sí, la invitación es a que la gente que está acá en el ICESI se acerque acá a la mesa de radio a participar de este lanzamiento de Papel de Colgadura, uno de los medios de comunicación escritos pues que son como muy conocidos en la ciudad. Y pues nada, la vuelta acá es que vamos a grabar todo lo que estamos diciendo para luego hacer un lanzamiento en diferido más tarde hoy mismo, para que se cuelguen a noisradio.blogspot.com y radiorelajo.tk, que es el proyecto en el que, al que confluimos pues todos los colectivos radiofónicos aquí en la ciudad. Y esto es lo que hacemos, pues radio en vivo, radio en la plaza, así sea la plaza interna de una universidad, pero es una plaza, entonces que los micrófonos se tomen la plaza y la gente que está en la plaza que levante su voz. Bueno, una pregunta para conocer un poco más de estas propuestas. ¿No puede decir que esto es una radio alternativa? ¿Sí? Alternativa a la radio tradicional. ¿Cómo se hace esta radio? ¿Quién la escucha? ¿Cómo es? Si es una alternativa válida, ventacorrillos de mouse, todo este tipo de cosas, ¿qué diferencias hay? Yo creo que muchos nos planteamos esas preguntas. Digamos que la radio nos acompaña todos los días, pero quisiéramos conocer un poco más de estas propuestas. Pues yo creo que sí es una radio alternativa, pero no solamente una radio como alternativa a una parrilla de programación comercial, sino que es una radio alternativa que es un gesto político, ¿no? Que tiene que ver más con unas decisiones que nosotros tomamos como comunicadores sociales, en donde no nos vemos reflejados ni representados en los medios de comunicación y decidimos hacer nuestros propios medios. Entonces, esta radio la escucha la gente que pasa, la escucha después alguien en internet, no necesariamente como en una parrilla o en el momento en el que está sucediendo, ni en vivo, sino en vivo pues en tiempo real, como se dice en internet, sino que el tiempo real es este, es el que tenemos aquí en contacto y no nos interesa tanto estar como exactamente en el streaming y es que la gente nos esté escuchando, sino que cuando la gente quiera pues lo puede oír el programa después. Pero es sobre todo una decisión como política frente a los medios de comunicación, frente a nuestra postura como comunicadores. Y como que una de las cosas más importantes que hacemos es dejar un micrófono siempre abierto para que la gente que está como pasando pueda venir y decir lo que quiera, lo que piensa. Es muy importante que la gente tenga como espacios de libre expresión, ¿no? Y es como las tecnologías nos han demostrado que la gente lo que tiene es como ganas de decir cosas y de hablar. Si uno se pone a mirar en Twitter, pues es más que evidente, ¿no? Como esa necesidad de hablar y de contar. Y bueno, algunos encuentros sucederán ahí, entonces interesante. Bueno, yo creo que más que una radio alternativa es una radio experimental, porque partimos como de la carencia. Sin embargo, eso no es significado de que no vamos a hacer nada y no vamos a decir nada. Para nosotros hacer radio puede implicar usar un megáfono y a partir de ahí generar el contenido, generar la discusión y rotarlo, pues. Y ya cuando nos involucramos con tecnología, con consolas de audio y con grabadoras, pues también como que buscamos la manera de cacharrear, de hacer nuestros propios micrófonos, de usar software libre para transmitir, de conectarnos con gente que tiene servidores autónomos para hacer las transmisiones. En este momento también confluimos a una coalición de radios piratas y radios libres que se llama radiolibre.co, y a partir de ahí recreamos una plataforma administrada entre todos y todas para poder hacer estas transmisiones. Entonces esto es todo un espacio y momentos de experimentación que están totalmente abiertos, pues hemos hecho escuelas, talleres con comunidades de diferentes tipos, y pues lo importante es que la radio vuelva a nuestras manos y pues que no se vuelva un corrillo de Mao. Bien, vamos entonces, Harold, solo el tema de... Buenas tardes a todas y todos, muchas gracias por la invitación. Pues nosotros y nosotras hemos como intentado desmediatizar la comunicación. ¿Cómo era la otra vez que hablábamos de eso? Desmediatizar la comunicación, que se cree que siempre está mediada por el medio masivo. Pues en el caso de la radio, uno suele creer que la radio surge a partir como de lo tecnológico, ¿no? Pero si uno se remite un poco más como a lo de la palabra, los griots, que son los guardianes de la tradición en África, por ejemplo, ellos hacían radio, estaban contando unas historias del legado de sus comunidades. Y así paralelamente, la forma como, en el caso particular que me vincula todo este trabajo con la radio, a partir de una semilla que se genera en la Escuela de Comunicación que se llama el Festival Oír Más de Radio Experimental, es a través de una cultura que en Jamaica es muy fuerte, y también en los guetos de Nueva York y en el Bronx, que es el sound system, los sistemas sonoros, vinculados mucho al hip hop y también al reggae, que ellos empiezan a generar un mismo medio de comunicación. Incluso el género del rap es considerado como un noticiero de la realidad, porque ninguna de las grandes cadenas estaba contando lo que pasaba en esos momentos en los guetos neoyorquinos. Entonces, a partir de este concepto del sound system, que también puede ser entendido como en Puerto Rico con lo de las plenas, empezamos a encontrar una tradición oral muy fuerte, que también son como unos ejercicios de radio que están allí y que se empiezan a interconectar ahora, pues, a través de la documentación, las nuevas tecnologías. Y en el caso nuestro de Radio Relajo, todo parte un poco de un principio en el cual que la experimentación es como la bandera transversal que nos cubre y nos arropa y nos permite todo el tiempo estar generando un programa en permanente tránsito y en permanente encuentro de saberes. Por ejemplo, ayer tuvimos una experiencia muy interesante que se llamó el segundo Festival del Trueque por el Trabajo Libre en el Parque de los Estudiantes Protegidos por Jovita Feijóo, donde Radio Relajo estuvo transmitiendo este evento para toda la galaxia y en conexión con otras radios. Entonces, puede ser una radio alternativa, pero yo creo que es como trascender como esas denominaciones, y es más bien como una radio hecha por todos, para todos y con todos y todas. Gracias. Bueno, necesitamos un voluntario para empezar con la lectura más alta de del primer artículo. ¿Ya? Por acá, ¿quién está? De dirección, daban y dicen que John, venido. Este artículo tiene una historia, ¿el mío? Sí. Una historia bien especial. Este artículo es, digamos, fue escrito por este servidor, ¿ah? Por este humilde servidor. No, vamos a leer, ¿ya? Es la reseña de un perfume que está muy de moda. Ya, yo creo que lo tendrán tres personas acá en la ciudad. Le queremos hacer como una especie de labor de marketing cultural. Pues yo soy sociólogo, a veces reseño libros, otras veces reseño perfumes en mis tiempos libres. Cuando no va para revista indexada, sino revista cultural, reseño otras cosas. Ya, pues ya que estamos hablando un poco de radio y cosas así, pues las personas que adquieran, las 10 primeras personas que adquieran el volumen número 9 de Papel de Colgadura van a ser rociadas por la loción de Marco Antonio Solís, ¿ya? Para que se animen. Entonces, solo las 10 primeras personas, ¿ya? Vendrán, van a recibir el volumen autografiado y rociado por la fragancia. Entonces, vamos a escuchar a John leyendo. ¿Debo leer todo? Sí, sí, claro. Un fragmento. No lo voy a aburrir. Bueno, voy a leerles. Tengo barba y huelo a Buki, inspirado en este olorcito que quedó por aquí. Mauricio Guerrero, voy a presentar a Mauricio, aunque ya muchos lo conocen. Sociólogo, docente e investigador. Gusta de las baladas y los perfumes, ya vemos. Su educación sentimental lo ha preparado para soportar varios diciembres cantando a grito herido, Navidad sin ti. Desde niño supe que las baladas se educan sentimentalmente. Desde niño supe que oler bien es un valor agregado para llegarle a las mujeres. Pero solo hace poco me enteré que Marco Antonio Solís, vocalista y líder de los Bukis, ha sacado al mercado su propia fragancia. La fragancia de Marco Antonio me llegó como regalo de un amigo, el cual, en lo que respecta a aromas corporales, prefiere andar, abro comillas, solo que mal acompañado, cierro comillas. No le agradezco el gesto, posiblemente motivado por el engorro con el perfume que habrá recibido previamente como regalo de mala fe de parte de otra persona, tan mala sangre y perversa como él mismo. Pero sí sé que me ha ayudado a descubrirla. La exploración de los efectos de la fragancia de Marco Antonio Solís está aún por darse. Se trata simplemente de fragmentos de inspiración descriptiva y crítica sin mayor trascendencia, pero que para los lectores avezados y penetrados en esa lucidez que solo da el contacto prolongado con la soledad en muchas navidades lamentables, habrán de convocar miles de recuerdos entrañables, de imágenes y rostros amados y perdidos para siempre, simplemente porque la vida apesta. Las notas de la fragancia de Marco Antonio, mi compañero lejano de tantas noches de corazón destrozado y autoconmiseración en niveles pantagruélicos, son dulces y penetrantes. Debe ser por eso, sobre todo por lo último, que a Marco Antonio, que siempre lleva consigo la versión pequeña pero cabezona, modelo Nelson Ned, del perfume en el que condensa el sentido de su obra, su cuate Juan Gabriel no lo abandona cuando sale de gira. Es una fragancia con mucho cuerpo y mucha greña. Dicen que sirve también como tónico capilar. Y para apoyar tal pretensión, en el empaque viene la foto del cantante del que se extrae el componente activo y concentrado que la hace tan preciosa. Pero hablamos. Bien, vamos a invitar acá, después de la lectura del fragmento de este artículo, vamos a invitar a los chicos, ¿cierto?, del parche, del combo, del grupo de Traspasando Fronteras y Doxa, para que nos hablen un poco de su labor editorial, cultural, de agitación, bibliográfica y demás. ¿Ah? Dale. Listo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación al equipo de Papel de Colgadura. Pues le quería comentar, casualmente, como son las cosas, en este momento estoy liderando dos proyectos. Y para no repetir, quería invitar a una de las colaboradoras del proyecto de Traspasando Fronteras. Inicialmente voy a hablar sobre el proyecto que creé, que se llama Estudiantes de Doxa. Lo creé hacia el 2010, dentro del marco del curso de opinión pública. La idea fue que, entre los ejercicios de opinión pública, estaba escribir una columna de opinión. La idea fue que esa columna de opinión la pudiéramos colgar en una plataforma donde los mismos estudiantes se pudiesen interactuar con nosotros. La idea fue creciendo y durante los siguientes 3 semestres se dio la dinámica de la escritura de la columna de opinión y el proyecto en sí mismo fue creciendo, porque empecé también a vincular artículos que eran relacionados al curso y mucha gente de externa al proyecto se dieron cuenta y empezaron a querer escribir y empezaron a mandar sus columnas de opinión o artículos, reseñas así cortas, reflexiones. Al igual que profesores, empezaron a escribir y a publicarlas ahí. Casualmente, con Papel de Colgadura, tuvimos 2 oportunidades donde pudimos escoger uno de los artículos del semestre que más coincidía con las ideas de Papel de Colgadura y se publicaron ahí. Hoy en día sigue vigente a pesar de que el curso de opinión pública dejó de existir, pero el cambio curricular, pues hubo algunas cosas que tuvieron que morir, pero surgieron otras, por ejemplo el curso de memorias y historias y memorias. En este semestre se está haciendo un ejercicio de que los estudiantes de este curso publican sus reflexiones según el tema que están trabajando en Estudiantes de Doxa, y asimismo pues la gente puede verlo, lo que se están trabajando en términos de investigativos del curso, y a pesar de que no ha sido muy fuerte, también se pueden comentar. En los 3 años de existencia de Estudiantes de Doxa han escrito profesores de la universidad, estudiantes de diferentes universidades latinoamericanas, de Argentina, de Bucaramanga, de España, hay un señor que escribe muy fuerte ahí, de Colombia, de Bogotá, de Medellín, ¿qué más? Con el estudiante de Doxa también hemos participado en 2 congresos mostrando una alternativa para hacer opinión pública. Y nos ha ido muy bien y los animo a que participen y escriban sus reflexiones y las compartan al portal. La dirección es estudiantesdeoxa.com y ahí está todo el tipo de formatos para acceder, y estamos en el Facebook, en el Twitter, en todo tipo de redes sociales. Y después me anclé a un proyecto de revista académica estudiantil que se llama Traspasando Fronteras, la cual ya tenía una publicación. Apenas ahorita los informo, estamos haciendo el lanzamiento del 2º número, que después de una dinámica de transformación de construcción de nuevo equipo editorial, de formación de la estructura interna del grupo, se demoró un poco salir ese número, pero la idea es que sea un número, una revista semestral, donde se publiquen artículos de estudiantes de la Universidad de ICES y de otros estudiantes también que tengan interés en publicar sus escritos. Aquí les paso a María Alejandra, que es como la que me está ayudando muy fuerte en este proyecto, y quiero ceder la palabra a ella. Bueno, muchas gracias. Tal como decía Adolfo, este fue un número que tomó tiempo, pero que ese tiempo se vio muy bien visto en el producto que tenemos ahora en las manos, que respondió a una convocatoria que se llamaba Desafíos Metodológicos en la Investigación Académica Estudiantil. Esta revista surge en el 2010 con un colectivo de estudiantes y profesores, pero lleva principalmente 2 banderas. Una es el cuento de que es estudiantil, es de estudiantes para estudiantes, y la segunda bandera es la transdisciplinariedad. Queremos lograr construir un portal, que es esta revista, para publicar investigaciones que logren armonizar perfectamente disciplinas distintas y múltiples para llegar a analizar fenómenos sociales de una forma mucho más compleja. Entonces, pues los invitamos. Actualmente en la página tenemos 2 convocatorias, que son, pues una tiene que ver con democracia, estabilidad política, y otras tienen que ver con Asia. Lo pueden encontrar el portal de la página en www.icesi.edu.co/traspasandofronteras. No solamente publicamos artículos de investigación, sino también reseñas de libros y interesantes entrevistas. Por lo menos en este número tenemos entrevistas a una entrevista anónima a un militar que hizo parte del proceso de la toma del Palacio de Justicia. Tenemos una entrevista con Jorge Robledo sobre el tema de las minas y el agro, que actualmente se encuentra acá en la Universidad de ICESI, en el auditorio Manuelita. Más tarde será la entrega oficial de la revista, pues, por haber participado. Y bueno, tenemos también temas muy coyunturales, así que pues todos quedan invitados. Estudiantes, aprovechen la oportunidad, porque qué más bonito que aprovechar estos portales para entrar al mundo académico a debatir y no simplemente llenarlo de papeles. Y bueno, gracias. Bueno, yo... Dale. No sé si la circulación es solamente en papel o en el portal están montados en PDF, tienen licencia, circulan como en esa dinámica de conocimiento, de acceso al conocimiento. Nos encontramos indexados en 2 bases de datos, en el Open Journal System y en DRJI. Sí, es una revista con su ICN, tenemos versión y su, perdón, Anicio también estamos, tiene su ICN, estaba en la versión virtual y la versión física, es una publicación semestral. Actualmente estamos trabajando en el 3er número y pues bueno, ahí está la invitación. Sí, es de libre acceso y de libre reproducción. Lo único que sí queremos que se fomente la idea de citar las fuentes, pero en la medida que se haga eso, somos habidos de recibir todo tipo de o sea, tiene, está realmente, porque es que como que uno se queda en el ánimo de sí, hagan lo que ustedes quieran, como con la revista, pero como legalmente, si tú no dices que algo está licenciado o que tiene como exactamente un permiso, pues los usuarios no lo pueden hacer. Así uno ponga las cosas en internet, estás dando como solamente acceso a que la lean, pero no la podrían como bajar ni hacer como otra cosa con ella, ni por ejemplo ni traducirla. Entonces, por eso me parece chévere que estas revistas científicas como que tengan exactamente la licencia como clara y explícita. De hecho, casualmente hace 2 semanas encontré una página en internet donde uno podía especificar eso legalmente, no sé, en la nube del internet, y me pareció que sería una como un elemento importante que deberíamos hacer, digamos, de aquí a un mes. Creo que ese no me había encontrado con eso. Pensaba que era suficiente decir sí, se puede publicar y se puede, solo suponiendo la cita, pero teniendo esa información que me estás dando y lo que vi en internet, creo que vamos a en un futuro muy próximo vamos a tener esa imagen ahí de que es como CCLL, una cosa así, la vamos a tener ahí colgada en la página, porque nos parece importante que todo el mundo pueda accederla y traducirla y descargarla. Antes de que se nos aburra el público más joven, están los dos niños. Vamos con la lectura de el artículo por parte de la profesora Inge Valencia. Bueno, yo quiero leer un fragmento de un artículo de Danilo Duarte, que precisamente nos está acompañando aquí. Voy a leer la presentación del profesor Danilo y después leo un fragmento del artículo. El aleteo de las alas de una mariposa en Mesoamérica fue el responsable del arribo del politólogo Danilo Duarte a la cálida Cali. Miembro de los seminarios de Estética y Cultura del Departamento de Humanidades de la Universidad de ICESI, comparte estas labores con la apuesta que significa llevar a la realidad proyectos de museografía comunitaria. Las reflexiones que presenta este texto encuentran su inspiración en las discusiones que se han desarrollado en el interior del Seminario de Cultura de este departamento. Entonces voy a leer un fragmento de un artículo que se llama Soliloquios de Nemocine, el museo de templo a gestor de conciencia. Cuando llegamos a esa comunidad arenal, el cementerio estaba destruido de la bomba. Llegamos a regadero, eso estaba prendidas las casas, y de Riego Ciego arrancamos a Villahermosa, de Villahermosa a Pava, de Pava a La Nueva y de La Nueva a Chintado Medio. El muerto iba quedando atrás, uno no sabe quién murió, eso tiene que haber muerto vaca, marrano, gente, de todo. El que quedaba muerto quedaba atrás, uno no sabe quién quedaba muerto ni quién quedaba vivo. Esta es un testimonio de Paulina Rivas Medina en Mamá Chocó, de Diana Cuellar. Tradicionalmente los museos no toman parte en los sucesos que se desarrollan contemporáneamente a su existencia. Desde su advenimiento como instituciones que transmiten y que replican mensajes simbólicos patrióticos, estos han concentrado su relato en la difusión de héroes y proezas nacionalistas, de tal manera que han logrado anular otras narrativas. No obstante, hechos como la Segunda Guerra Mundial, los cambios experimentados por las humanidades y las ciencias sociales y las alteraciones geopolíticas generadas a partir de la Guerra Fría y de su término han propiciado la emergencia de los museos memoriales. En el primero de los casos, porque el holocausto y la explosión de la bomba atómica obligaron a plantearse una nueva forma de memorialización diferente a la que precedía, de aquella de héroes, honores y valores nacionales representados en los memoriales de la Primera Guerra Mundial, a la de millones de civiles exterminados en la siguiente. En el segundo, porque se abrieron nuevas perspectivas para el estudio del pasado, de tal manera que los denominados museos de historia se nutrieron de nuevas fuentes, dando paso a nuevos procesos de musealización. Y por último, tanto la desintegración de las antiguas repúblicas socialistas y las consecutivas guerras civiles, como el fin de las dictaduras de derecha y la vuelta a la democracia, por citar algunos ejemplos, catalizaron procesos de memoria que contribuyeron a la consolidación de propuestas museológicas alternativas. La relación entre el museo memorial y la historia es estrecha, pues los memoriales efectivamente han resultado ser un nuevo tipo de museo de historia, a razón de que permiten que se desarrollen al interior de las sociedades procesos originales de rememoración e interpretación histórica. Queda por resolver, ¿cuáles son las características que distinguen a un museo memorial de un museo de historia tradicional? De momento me haré cargo de algunos aspectos que definen la constitución de los memoriales, a saber, el trauma de los públicos, su rol en la búsqueda de verdad, justicia y reparación y la vinculación a temáticas contemporáneas, así como de las consideraciones morales a las que se encuentra atada esta nueva tipología museológica. Listo. Bueno, bien, vamos entonces a invitar a otro, ¿cierto?, de los colectivos o grupos dedicados al tema de la cultura, la agitación cultural. Es caso del grupo de la presentación del Centro de Industrias Culturales. ¿Quién está? ¿Quién viene? Rocío, Luis Miguel. ¿Pasan acá? Luis Miguel, que quedó interesado en la alusión de Marco Antonio Solís. ¿Sigue? ¿Ah? No. Ya. Rocío, no. Sí, acá todo. Quedé enamorado de ese aroma. Bueno, buenas tardes. Es un placer enorme participar en esta nueva edición de Papel de Colgadura. Aprovecho para presentarles de pronto una vez más en sociedad al Centro de Industrias Culturales de la Universidad de ICESI, que hace ya casi año y medio nació en el seno del Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial de aquí de la universidad, con el fin de trabajar en cuatro aspectos principales relacionados con la industria cultural de la universidad y de la ciudad, y esperamos más adelante de la región y del país. Son cuatro aspectos que estructuran este centro. El primero de ellos, la formación para estudiantes de la universidad en áreas relacionadas con la industria cultural, y obviamente un aspecto todavía importante, que es el espíritu empresarial, cómo desarrollar aspectos, competencias en espíritu empresarial, pero enfocadas al desarrollo de la industria cultural. Adicionalmente, pues tenemos otras ofertas que estamos diseñando y esperamos que el próximo semestre salgan a la luz desde otras facultades o otros departamentos, relacionados precisamente con materias electivas sobre industria cultural y otras áreas. Economía, derecho, diseño industrial. Eso para los estudiantes. Para empresarios, es decir, para personas externas a la universidad, tenemos varios procesos formativos con el fin de fortalecer sus competencias empresariales enfocadas al desarrollo de industrias culturales, de empresas relacionadas con industria cultural. Hemos trabajado de la mano con algunas empresas que de pronto están por aquí, por ejemplo, Teléfono Roto, que han participado ya en varias actividades nuestras. También tenemos un área de investigación. Aquí veo que ya han hablado sobre investigaciones en cultura. Obviamente está Papel de Colgadura, que es un proceso también de investigación. Publicaciones que obviamente se pueden relacionar con las actividades que nosotros podemos hacer desde el Centro de Industrias Culturales, para fortalecer precisamente los temas relacionados con la cultura e industrias culturales. También servicios de asesoría y formación, de asesoría y consultoría, perdón, que es la tercera actividad principal del centro. Trabajamos directamente con los empresarios, generando espacios de asesoría en temas específicos que los empresarios culturales puedan requerir. Hemos hecho algunas actividades en mercadeo y en este momento estamos llevando a cabo una muy interesante con estudiantes de aquí de la universidad que están en la materia de mercadeo digital, que están haciendo un proceso de asesoría a 9 instituciones, organizaciones culturales de la ciudad de Cali. Entonces, pues tenemos varias herramientas que pueden ser interesantes no solo para los estudiantes, sino para empresarios culturales, como los denominamos, y personas interesadas que quieran de pronto montar una idea empresarial en el área de las industrias culturales. Creo que además tenemos una última actividad, que es la difusión y comunicaciones, todos los eventos, las actividades que quieran dar a conocer, pueden hacerlo a través de nuestra página, a través de todas las bases de datos que hemos construido y que iremos fortaleciendo desde el Centro de Industrias Culturales. Para el tema de contacto con el Centro de Industrias Culturales, la web, ¿cómo sería? Personas que deseen asesoría o demás. Bueno, pueden entrar en la página www.icesi.edu.co/cdee/CIC, Centro de Industrias Culturales. Si no, me pueden buscar en el segundo piso del bloque A, en el Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial. Si no estoy, está Rocío, que está por allá terminando de almorzar. Está escondiendo ella. El teléfono es, pues, mi extensión 8272, la de Rocío no me la sabe de memoria. ¿Vos entendiste? Esa. Correo electrónico de lealvarez@icesi.edu.co. El de Rocío es rdavila@icesi.edu.co. Todo lo que necesiten sobre industrias culturales, ahí estamos. Por acá tenemos una pregunta. ¿Tiene alguna relación con el proyecto Industrias Culturales de la Ciudad de Cali? ¿Está articulado? ¿Sí? ¿Y de qué manera? Bueno, el Centro de Industrias Culturales fue un compromiso que adquirió la universidad con el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes son los que financian el proyecto de Industrias Culturales. Entonces, como la universidad es socia del proyecto, tenía ese compromiso. En principio se tenía que crear un observatorio de industrias culturales, es decir, se limitaba a la actividad de investigación. Sin embargo, le propusimos al rector, pues a la universidad, que podríamos ampliar un poco ese espectro de actividades que desde el centro, desde la universidad, se podían hacer para favorecer y fortalecer la actividad, la dinámica, no solo empresarial, que era como el punto de partida, sino de todas las industrias culturales. Entonces, por eso tenemos no solo el área de investigación, sino de formación, asesoría y comunicación de actividades. Entonces, ampliamos un poquito ese espectro de actividades. Sí tenemos una relación, articulamos actividades con el proyecto de Industrias Culturales, que coordina con Fundy, pero llega un momento en el que, de todas maneras, tenemos autonomía en diferentes programas y demás. El profesor Castelar... ¿Se hizo? ¿A dónde está? Hoover. No, ya, dejémoslo así. ¿Sí? Dale, dale. Aprovechando este medio de difusión, dos cosas. Mañana tendremos diálogos sobre cultura y políticas culturales que organizamos con el Departamento de Humanidades. Tendremos varios invitados: Luz Adriana Betancur de la Secretaría de Cultura, Manuel Rosenthal, Fernando Charria, María Elisa Holguín, Fernando Vidal, quien será el moderador. Y en este espacio hablaremos sobre cultura y las políticas culturales que se están desarrollando y que se deben desarrollar aquí en la ciudad. Y la idea es poder conversar con estas personas desde diferentes puntos de vista, porque estas personas representan una visión particular sobre la cultura y políticas culturales. Por lo tanto, pues sería muy interesante que todos ustedes nos acompañaran para complementar estas diferentes visiones sobre las políticas culturales. Esto será en el Auditorio Varela, aquí en la universidad, desde las 8:30 de la mañana hasta mediodía. La idea es que, pues, el horario, la duración del evento es amplia, precisamente para que todos podamos hablar y construir en últimas políticas culturales. Y otro servicio social, es el último ya. Junio 6 y 7 de este año tendremos un seminario sobre estrategias y modelos de financiación para instituciones y organizaciones culturales y creativas.